un minuto pasadas de las 3 de la tarde. Seguimos con La Hora Pulenta acá en Nacional Rock. Me acompaña Adrián Viña. Nicolás Lantos está desde el sudeste asiático, pasándola bien, como se lo merece, porque la verdad que se quema mucho durante todo un año y merece un poquito de vacaciones, como yo tuve en su momento en Catamarca. Un poco más cerca, pero son vacaciones al fin. Sí, por supuesto. Lo importa es descansar. Sí. Lo que importa es no trabajar. No trabajar. Eso es lo importante. En el caso también de Nico, lo recordamos porque sabemos que sufrió mucho esta situación que se vivió con el Superclásico. Y sí, no estamos repitiendo, la semana pasada hablamos de lo mismo, pero ¿de qué vamos a hablar? En este caso, huelgan las palabras, en realidad vamos a tratar de decir algo que no se haya dicho. O sea, no vamos a caer en la moralina de qué barbaridad, qué mal. Obviamente que estuvo mal, obviamente que fue lamentable. Igual voy a tratar de decir un par de cosas que no se están diciendo. A ver. Una es esto de esencializar el conflicto a partir de los equipos que están en juego, ¿no? Yo noté, yo soy hincha de River, pero noté en un par de hinchas de River como diciendo, no, pero ves esto, en realidad, Boca es esto, esto es Boca. No, Boca no es esto, en realidad esto es el fútbol argentino. Claro, ¿no? Para el caso Cabenagui parado en el paravalancha, esto es River. Y sí, en realidad eso sería, esto es Cabenagui, digamos, claro, ¿no? Y tendrá sus razones para hacerlo. Pero digo, es esa cosa esencialista. A mí todo lo que es esencialismo, como esta es nuestra fatalidad, esto es lo hacia ese lado vamos y no hay este retorno, un fatalismo. No. Esto sucede por una serie de cuestiones complejas, sociales y digamos, no vamos a abordar acá. Tiene una causa, no es que no hay una causa, hay una causa, pero esa causa no tiene que ver con cuestiones esenciales. Cuando digo esenciales es como si que si vos sos argentino te va a pasar esto, o si sos de Boca te va a pasar esto, si sos de River te va a pasar... No, por eso también tampoco creo en esto de que si sos de River te va a pasar la camiseta de Boca. No, porque como si fuera una fatalidad que eso sucediera. No, ahí se juega, hay cuestiones psicológicas, si querés, eso te lo puedo admitir. Pero no es que haya una fatalidad, como por ejemplo el año pasado algunos hinchas de Boca pensaban que porque River se cruzaba con Boca, River iba a quedar desclasificado por la paternidad. No, digamos, no necesariamente. Entonces eso es una de las cosas que me parece. Me gustó, a pesar de todo, lo que hizo @Arena cuando puso la jeta y salió caminando al frente de los botellazos, que no los tiró la barra brava. Los tiró... Subite ahí, no escuchamos ahí al amigo Adrián. A ver ahí, a ver, fíjate. Acá. Tiene nada que ver con ahí, eso. Ahí. Sí, mirá. Sí tenía que ver, mirá. Ahí está. Tiene nada que ver, ¿no?, con eso. Bueno. No. Bueno, ahora sí. Entonces, había un problemita. Me gustó la actitud del Vasco saliendo, poniendo la jeta para recibir los botellazos y tratar de que no afecten a los hinchas, a los jugadores de River. Y marcar que esos botellazos no venían de la barra brava. Venían de hinchas plateístas. Entonces, evidentemente, otra cosa que quiero decir también es que no es solamente el tema de los barras. No, sin dudas, esto es algo bastante general. No sé, a mí, yo la verdad que me quedé como, todavía estoy estupefacto con todo lo que pasó. No termino de procesarlo, no termino de entenderlo. Y para mí fue bastante, o sea, no deja de ser triste a nivel general. Sí, y si querés, hasta desde el punto de vista, sacando de todo la cuestión moral y toda la cuestión, hasta desde el punto de vista deportivo, o sea, vamos a pasar a cuartos de final en un escritorio, es una cagada. Sí, es muy feo. Más allá de que Poncio, Graneviter, Bangioni y Funes Mori tengan quemaduras de primer... O sea, es una locura, sí. Más allá de eso, que nada, que 4 de los 11 titulares no hayan podido seguir jugando un partido de fútbol porque a alguien se le cantó tirarles gas pimienta. Sí. Nada, a mí me da bronca, incluso por... A ver, podría haber pasado cualquier cosa, claro, en el segundo tiempo. Hay que decir también que este gas, o sea, este hincha que tiró gas pimienta podría haber sido de otro equipo. O sea, esto podría haber pasado en cualquier cancha que no se toman. Una negligencia, evidentemente, de la organización. Estamos hablando del Club Boca con, supongo que con la policía. Una negligencia para que este barra pudiera hacer esto, ¿no? Claramente, una negligencia. Ahora, por eso lo del esencialismo. No es que esto es producto de la esencia de un equipo o de un club, que entonces... No, lo que tiene la Bombonera es que está mucho más cerca de los jugadores de la gente, entonces puede llegar a pasar, como puede pasar en otros clubes. Sí. Han pasado cosas peores también, hay que decirlo también. Pero bueno. Sí, esto fue, digamos, o sea, fue demasiado llamativo por tratarse de la Copa Libertadores, es eso, el cruce River Boca, ¿no? Estaba, o sea, esto está, lo estaba viendo todo el mundo, y si era en otro partido, o sea, hace no demasiado tiempo, en un clásico también, como Rosario Newell's, hubo dos muertos y a todo el mundo le chupó un huevo. Esto era. A todo el mundo, bueno, no, perdón, claro, a todos los medios le chupó un huevo, parafraseo. Esto fue un escándalo porque aparte fue transmitido con un rating impresionantemente grande que fue aumentando. Esto fue lo loco. El rating de la televisión pública fue aumentando en la medida que pasaban los minutos después de, en el entretiempo con los jugadores ahí parados. Sí. O sea, uno eso ya da un poco de imagen de, bueno, esto fue un escándalo de niveles masivos y totales. Y obviamente, de lo único que se pudo hablar viernes y ya hoy sábado es de esto, porque es algo inimaginable. Sí. Porque uno piensa que los jugadores de fútbol son indemnes a todo esto del conflicto del fútbol. Que van, juegan y punto. No, claro. Y uno ve que pueden sufrir consecuencias físicas concretas, como que les tiren gas pimienta en los ojos, o que sean cómplices o amigos de la barra, como es el caso de Orión, que eso es sabido. Pésimo. Pero aparte es sabido de siempre que Orión fue a esa, o sea, tiene relación con la barra. Hay un caso, yo me acuerdo. No puedo encontrar la nota periodística. Es que todos son, en todos los clubes, en todos los equipos, hay jugadores que le han dado la espalda a la barra, como Riquelme o otros, y jugadores en todos los equipos que han tenido algún tipo de relación con la barra. Entonces eso es generalizado. Por eso también, digo, tampoco... Más allá de las presiones y los aprietes que eso lo deben haber padecido Orión estuvo pésimo. Orión estuvo pésimo. Fue horrible lo que hizo. Pero si nos quedamos en hacer un chivo expiatorio de Orión... No, es injusto. Porque injusto. La verdad es que se podría haber... O sea, del otro lado del equipo de River también hay tipos que están con vínculos con la barra brava y probablemente se hubieran comportado igual al revés. Sí, entonces sí, es medio... hacer un chivo expiatorio no está esa bueno. Es la es caer en la mirada de qué distintos somos. Sí, no, eso y es lo que no, no hay que hacer. Acá Reno me dice que no se podía seguir jugando y que no sea loco. Pero no, Reno, yo claramente en ningún momento dije que se iba a seguir jugando. No se puede. Si se entendió mal, claramente no se podía seguir jugando de ninguna manera. Existía. Me parece que nada, la solución es sí, no sé. No soy quien para decirla ni la puedo saber, pero sí me parece que desde el periodismo podemos colaborar tratando de no volver a este tipo de cosas debido a muerte. Creo que hay a mí el folclore del fútbol, soy de los que me gusta el folclore del fútbol, no me molestó lo del fantasma de la B, realmente yo soy de River, sí, me están cargando, y es una cargada, ¿cuál es el problema? Me están cargando, yo lo podré cargar de otra manera, ese no es el problema. Sí. El problema es cuando convertimos este tipo de partidos en una cuestión de vida o muerte, en el sentido cuando ya pasás a casi literal. Que sí, no podés aceptar, sí. Porque se construyó un imaginario mediático en el sentido que Boca no podía aceptar una derrota con River. No. Porque no solamente no podía aceptarla porque no quería irse del campeonato, no podía aceptar esa supuesta humillación de parte de River en su cancha. Entonces, cuando suceden esas cosas, bueno, estás mucho más cerca de que un tipo como este arme semejante cosa horrible. Que nos cagó el fútbol a todos, porque la verdad que pasar por un escritorio es horrible para cualquier hincha de River como yo. Sí, sí. La verdad que es muy feo. Así que bueno, tenemos un tema de Acorazado Potemkin. No sé si vos querés decir algo más. No, yo estoy de acuerdo con vos.